Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día jueves 8 de octubre. A esta hora tomamos contacto telefónico con la dirigente del Partido Comunista de Chile y ex subsecretaria de Previsión Social, Janet Jara, a quien le agradecemos mucho por este contacto telefónico. ¿Cómo está, Janet? Gracias por atender nuestro llamado. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por llamarme. Bueno, primero, en términos generales, ¿qué le parece la propuesta de Chile Vamos de aumentar las pensiones vía impuestos en el marco de esta reforma previsional en la que ha insistido el gobierno y que también consideran, por ejemplo, que el 6% de cotización adicional vaya al 100% a cuentas individuales? Lo cierto es que la propuesta de Chile Vamos nos da cuenta de la discusión que hoy día se ha estado dando en el país respecto de aumentar en materia de seguridad social, más que de continuar con la capitalización individual. Creo que insistir ahora en que el 6% vaya completo, la nueva cotización del empleador, a cuentas individuales más de lo mismo. Y si bien siempre es importante que el Estado se haga cargo del tema de las pensiones a través de el pilar no contributivo o el pilar solidario, como se conoce, lo que no nos puede ocurrir es que el Estado siga manteniéndose en una entidad subsidiaria de los privados y tratando de sostener un sistema fracasado como el sistema que administra la AFP. La verdad es que la reforma de pensiones que el país enfrente, sobre todo al tenor del proceso constituyente y la nueva carta que va a regir nuestra vida en sociedad, debe ser capaz de involucrar solidaridad dentro del pilar contributivo, es decir, debe tener una capacidad de incorporar el reparto como un mecanismo efectivo y solidario de pago de pensiones, y no un reparto como se ha querido caricaturizar, en el cual la plata de los cotizantes de hoy se gasta completa en los actuales pensionados, y que cuando estas generaciones presentes se jubilen no vaya a haber plata en la caja, sino que, como es hoy día el reparto moderno, ¿no?, donde una parte se entrega efectivamente a las generaciones que ya están pasivas, que ya están jubiladas, pero una parte importante también de esa cotización se capitaliza colectivamente para asegurar que aun cuando mañana sean más las personas mayores que las que estén activamente trabajando, se puedan seguir pagando sostenidamente en el tiempo buenas pensiones. Por eso hay que elevar un poco el nivel del debate y dejar de hacer las caricaturas que desde la derecha y desde la industria, que ha tratado de impedir cualquier cambio sustantivo en materia de pensiones, han tratado de instalar. Claro, en ese sentido de elevar el nivel del debate es muy relevante porque a nivel estructural, más allá del 6% de cotización adicional y dónde se destine, hay un tema que es la solidaridad y cómo este sistema ha funcionado en otras partes del mundo. ¿Qué nos puede decir al respecto de los criterios intra e intergeneracionales? Efectivamente, en los países que tienen capitalización individual pura como el nuestro, quedan en los sistemas internacionales solo dos: Chile y otro país que también está en revisión de su propio sistema de AFP o de capitalización individual, porque cuando el mundo del trabajo, el mercado laboral, son tan concentrados hacia los bajos salarios y hay precariedad y informalidad en el empleo, como ocurre en nuestro país, la capitalización individual es claramente insuficiente para asegurar buenas pensiones el día de mañana. Por eso los países lo que tienden a hacer es a tener sistemas mixtos, donde hay por un lado solidaridad y reparto y además algún otro mecanismo de ahorro individual o colectivo, ¿ya? Y que es así como se da el reparto en la mayoría, perdón, el sistema de pensiones en la mayoría de los países. Y además, por cierto, hay otros sistemas en los cuales es un sistema público puro y de reparto completo. Y en ese mecanismo lo que se hace es que, si bien toda la cotización va a reparto, igualmente hay una parte que se ahorra, y que se ahorra para las futuras generaciones, que se está guardando para que, si en algún minuto la pirámide poblacional, cierto, que indica que las personas que son mayores van creciendo un poco más de lo que hoy día se estimaba respecto de los jóvenes, haya una garantía para que las futuras generaciones obtengan una buena pensión. Pero la solidaridad o reparto es un mecanismo que está existente, plenamente vigente y además indispensable, ya que desde el punto de vista individual es absolutamente imposible alcanzar un nivel de pensiones que a las personas les permita vivir tranquilamente. Y esto que está directamente vinculado con el tema de la protección social, ¿qué dice la Constitución actual al respecto a propósito del debate en torno a la necesidad de una nueva Constitución y cómo esto podría, en términos prácticos, beneficiar a la ciudadanía en su calidad de vida? Va a ser indispensable poder aprobar una nueva Constitución que, en primer lugar, lo que haga sea garantizar pensiones que operen bajo la lógica de lo que se denomina técnicamente como beneficio definido, pero que en concreto, para explicarlo así bien concretamente, no es más que la certeza que tiene un trabajador o trabajadora de que en función de los años los cuales esté cotizando va a obtener una tasa de reemplazo, es decir, una primera pensión que va a ser equivalente en porcentaje a su último salario de acuerdo al número de años que ha trabajado. Es decir, una persona que ha trabajado, por ejemplo, 10 años tendría derecho a una pensión que fuera equivalente a un 35% de su último salario. Uh-huh. Una persona que ha cotizado durante 20 años al 50% de su último salario. Y una que hubiera cotizado 30 años, ¿por qué no?, al 70% de su último salario. El problema actual es que, como no hay ninguna garantía, como no hay beneficios definidos, la persona puede haber trabajado y cotizado formalmente muchos años o pocos años e igualmente no tiene ninguna certeza de cuál va a ser la pensión que va a obtener. Por eso nuestro sistema no tiene ningún incentivo a la cotización previsional. Eso, por un lado, yo diría que va a ser indispensable recoger el beneficio definido en una nueva conceptualización de la seguridad social, pero además también que la cotización de la seguridad social o que la seguridad social sea una obligación tripartita de la sociedad, donde Estado, empleador y trabajador contribuyan en términos equitativos. No existen razones hoy día para pensar que solo el trabajador es quien tenga que cotizar. Hasta los mismos empleadores han señalado que ellos están de acuerdo en incorporarse en una cotización. Y si bien hoy día a lo mejor no lo pueden hacer al mismo monto que el trabajador en un 10%, cosa que habría que ver, digamos, uh-huh, porque finalmente el bolsillo de los que más ha sufrido con la crisis ha sido el de los trabajadores, hay que trazar un camino en el cual lleguemos finalmente a un monto de cotización igualitaria. Nada justifica que sea el trabajador quien más ponga, porque si nosotros seguimos mirándolo como una obligación del trabajador, o habiendo cotización del empleador, pero que sea casi la mitad de lo que el trabajador cotiza, estamos nuevamente dando la señal como sociedad que este es un problema privado. Uh-huh. Y las pensiones y la seguridad social son derechos humanos que están así reconocidos y garantizados en los pactos internacionales, los cuales se encuentran suscritos por Chile, pero que en la lógica de esta constitución subsidiaria y donde prima el carácter individual en vez de los derechos colectivos, no se recogen en una expresión concreta de la legislación. O sea, bueno, y evidentemente el tercer elemento, Macarena, uh-huh, disculpa, es el tema del administrador de las pensiones. Y en ese sentido el Estado no puede pasar del rol que tiene. Tiene que efectivamente hacerlo a partir de una entidad de la seguridad social, una entidad potente y de carácter estatal y pública, no lucrativa como han sido hasta ahora la AFP. Sí, es que usted señalaba el tema de los tratados internacionales y cómo protegen el derecho a la protección social justamente, y sin embargo, en la práctica esto no está garantizado. ¿Qué pasa ahí con la interpretación de la ley y cómo la Constitución da paso a que quede el tema supeditado a cómo la ley interpreta estos acuerdos? Sí, lo que pasa es que Chile ha suscrito tratados internacionales en materia de previsión social del orden general, aquellos que reconocen derechos económicos, sociales y culturales, no sé, como el Pacto de San José de Costa Rica, pero aquellos tratados que versan sobre la materia previsional, Chile no los tiene suscritos. Y no los tiene suscritos porque, que es el convenio 102 de la OIT en particular, porque lo que ahí se establece son los beneficios definidos. Esto que te señalaba yo, ¿no? Que un trabajador a X años cotizado tiene una idea de cuál va a ser el porcentaje de su último salario con el cual se va a jubilar después. Y eso, si tú lo ves, finalmente es un incentivo a la formalidad en el empleo, a la seguridad social y a la cotización, que es una contribución entre todas y todos para efectos de poder después financiar un sistema de pensiones adecuado. Y Chile no lo tiene, porque Chile no tiene beneficio definido. Hay una incertidumbre total. En Chile lo que se inventó como concepto técnico es lo que se denomina contribución definida, que básicamente lo que te dice es que en seguridad social lo que en Chile hay es un porcentaje fijo de tu salario que se va a pagar una comisión de AFP. Y en realidad eso no tiene nada que ver con el sistema de pensiones. Es una retribución porque hay empresas que están con ánimo de lucro dentro del sistema, pero eso no tiene que ver con la seguridad social, con las pensiones, con la protección social. Entonces, es un desafío indispensable para el país avanzar en un proceso constituyente que dé garantías, que otorgue beneficios definidos, que sea tripartito y que releve el Estado un rol preponderante con mecanismos de reparto solidario, pero también para Chile es indispensable y suscribir y alcanzar el umbral que establece el convenio 102 de la OIT. Abogada Janet Jara, y a propósito de este debate constitucional, desde el Ejército, su comandante en jefe, Ricardo Martínez, ya ha fijado una postura al respecto, justificando su sistema previsional en el hecho de que ellos tendrían muchos deberes y pocos derechos, además de carecer de bonos y otros beneficios por parte del Estado. ¿Cómo ve usted este planteamiento, no solo en lo que él señala, sino cómo fija una postura respecto a lo que viene? Bueno, lo primero que le diría al comandante en jefe es que le diga eso a todos los trabajadores que se levantan a las 5:30 de la mañana para después de 1 hora y media en micro llegar a una faena en la cual además muchos de ellos no tienen ni siquiera un lugar donde almorzar, no tienen un tiempo para descansar, trabajan en condiciones precarias y tienen que volver durante esa misma 1 hora y media o 2 horas en micro a sus casas, colgando, digamos, y por salario muy bajo. Así que en realidad yo creo que la comparación no dice relación con la realidad nacional. Se nota que ahí hay un desconocimiento de cómo viven las y los trabajadores de Chile. Pero por otro lado, y desde el punto de vista de la seguridad social, una de las características más esenciales de los sistemas, por un tema de justicia, porque por algo se habla de un sistema contributivo donde todos cotizamos y se entregan los recursos con solidaridad, es que las personas se sientan que están siendo tratadas con las mismas reglas, con igualdad en el trato, con uniformidad en las prestaciones a las que tienen derecho. Y sin duda las Fuerzas Armadas en Chile tienen un sistema de privilegio respecto de los trabajadores del mundo civil. Ahora bien, yo creo que siempre es necesario aspirar a que las prestaciones sean al alza, digamos, y que los trabajadores del mundo civil puedan tener un sistema que otorgue buenas pensiones, ojalá como las que tienen también otros sectores del país. Sin embargo, excusarse en mantener el actual régimen como por una excepción, digamos, simplemente abusivo con el Estado de Chile, porque hoy día el Estado de Chile es el que financia el mecanismo de pensiones de las Fuerzas Armadas. No hay ahí una contribución, una cotización que sea relevante desde los trabajadores de las Fuerzas Armadas hacia su sistema de reparto. Y lo digo porque ellos cotizan sobre un salario mucho más bajo que los trabajadores del mundo civil. El monto de la cotización de ellos, en el mejor de los casos, alcanza el 6% y no el 10%, y como ellos sí tienen beneficios definidos, porque ellos obtienen una tasa de reemplazo, es decir, su primera pensión respecto de su último sueldo es sobre el 80%, en algunos casos el 100%, y en los pensionados de invalidez de ellos, que se llaman las pensiones de inutilidades, incluso sus sobrevivientes, por ejemplo, la viuda de un uniformado que fallece y que tenía una pensión de invalidez, va a heredar la pensión completa de él, sin que respecto de ella existan las condiciones de invalidez que el fallecido tenía, no sé si me explico. Entonces, Hay una necesidad increíble para darle legitimidad a un sistema evidente de que todos debemos estar sometidos al mismo trato. Y además es uno de los principios pilares de los sistemas de pensiones, porque para ser solidario, evidentemente, yo quiero aportar en justicia lo mismo que los demás y quiero obtener como beneficio en justicia lo mismo que los demás. Y eso es lo que no está pasando en nuestro país. Uno siempre debe pensar en elevar hacia arriba los beneficios de la gente, nivelar hacia arriba la cancha, pero tampoco ellos pueden seguir sin límites en sus beneficios, porque hoy día no son no tienen una relación directa con lo que ellos contribuyen al sistema, Macarena. Entonces resulta que los 170.000 pensionados de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, el Estado gasta más en el 1.5 millones de pensionados del Pilar Solidario. Un pensionado de las Fuerzas Armadas gasta lo mismo que 9 pensionados del Pilar Solidario. Entonces ahí hay una tremenda desigualdad que ya no es posible sostener. Si nosotros tuviéramos aquí un sistema en el cual tuviéramos el doble cotización, el empleador se pusiera con el doble la cotización, el Estado tuviera una gran recaudación tributaria que le permitiera además hacer grandes aportes, esto viniera acompañado de una reforma tributaria redistributiva y muy recaudadora, evidentemente que podríamos pensar que ojalá todos tuvieran una tasa de reemplazo al 100% sin cotizar casi nada, como le ocurre a los trabajadores de las Fuerzas Armadas. Pero esa no es la realidad, y hay que ajustarla a una realidad que permita que todos estén sometidos a las mejores reglas, con buenas pensiones para todos, y que se base además en los principios modernos que hoy día operan en todo el mundo que tiene seguridad social. A número de años cotizado, un porcentaje de pensión garantizada. Uh-huh. Pero no puede seguir siendo... Mira, en los casos de las inutilidades, de las invalidez que se llaman así en el mundo civil, los pensionados de la Fuerza Armada a veces se pensionan con más del 100% del último salario. Imagínate. Uh-huh. Y si ellos llegan a fallecer, además, su viuda o viudo va a recibir ese 110% del salario. En cambio, en el mundo civil, las viudas y viudos reciben el 60% del saldo de la cuenta del trabajador. Eso es una diferencia enorme. Claro, y la promesa inicial de las administradoras de fondos de pensiones fue que la gente iba a jubilar el 2020 con casi el 100% de su última cotización, pero fueron finalmente los militares quienes tuvieron esa garantía. Claro, ellos astutamente se excluyeron y usaron toda su fuerza física, realmente física, para poder instalar esta industria que ha sido nefasta para la dignidad de las personas. Y hoy día tenemos el deber de reformarla sustantivamente. Por eso todos estos últimos ajustes que ha intentado hacer la derecha a través de las propuestas que ha enviado Piñera, y que en realidad muchos de ellos no han pasado más denuncio, ¿eh? El presidente Piñera dijo algo así hace como un mes, que iba a enviar un nuevo proyecto que iban nuevamente a recoger los principios de incluso el proyecto de la presidenta Michelle Bachelet en su segundo mandato. La verdad es que primero no lo ha enviado, y segundo, en realidad hoy día se quedan bastante cortos, que para el momento actual que vivimos y lo que necesitamos, porque las pensiones han seguido bajando, cada vez son más dramáticas las cifras, y efectivamente si nosotros aquí no hacemos una reorganización de nuestro sistema real y de fondo, todas las materias que, entre las cuales estuvo también el tema de pensiones, que incidieron en el estallido social, no van a estar resueltas, y esto va a continuar ahí como una bomba de tiempo, posible estallar en cualquier minuto. Una última pregunta, Janet, un tema que está muy vinculado con las pensiones futuras es el salario mínimo, y se sí. Lo pregunto porque ha llamado la atención la oferta del gobierno de cero reajuste real, y ahora el debate se ha centrado únicamente en 7.000 pesos de incremento, siendo que el costo de la vida ha aumentado, también en los últimos 10 años, por ejemplo, el valor de las propiedades ha aumentado en un 100%. Entonces, queremos saber su diagnóstico y cómo este tema se vincula con la protección social y el debate constitucional. Finalmente, yo creo que el tema del salario mínimo lo que da cuenta es de la estrategia que se ha venido desarrollando durante largos años. En el modelo neoliberal, aquí los que pagan el costo en las crisis económicas son los trabajadores, con sus fondos de pensiones sujetos a especulación y con reajustes salariales que no dicen ninguna relación con los índices de la vida real, ¿no? Con cuánto sube, por ejemplo, una canasta básica de alimentos, con cuánto sube el costo de la vida en general, los planes de salud, la electricidad, los servicios básicos, qué decir de otros derechos como el derecho a la recreación o la cultura. Y hay, como tú decías, un tema de vivienda que no deja de ser menor en nuestro país, con altos niveles de hacinamiento de personas en situación de calle, de rujos que han ido surgiendo y que han ido creciendo, porque la pandemia además ha traído aparejada cerca con 2.800.000 personas desempleadas. Entonces, realmente yo creo que ese debate del salario mínimo debe ser superado y se debe fijar una discusión que tenga relación con cuánto cuesta vivir. Hoy día los trabajadores están agrupados en un 70% hacia abajo, cerca de los 700.000 pesos hacia abajo, digamos. Y por tanto, si tú lo ves, cuando se fija un salario mínimo, lo que hay es que se produce un efecto, ¿cierto?, donde la mayoría de los trabajadores, numéricamente hablando, se encuentra muy cercano al salario mínimo, a los 450.000 pesos. Y eso es algo que en realidad no tiene ningún otro parámetro con el cual uno pueda medir respecto de la política pública en relación a cómo esto permite a una familia vivir o no. Entonces, en realidad, este es un debate que ya deja de tener el foco en cuanto más puede pagar o no puede pagar una pyme, sino que en realidad tiene que ver con cómo las personas pueden enfrentar su vida, su mes, y dejar de vivir con todas las carencias que hoy día están. Evidentemente las pymes no están pasando por un buen momento y eso es indiscutible, pero este es el minuto precisamente para que los trabajadores y los pymes, que también son trabajadores, aunque muchas veces no se vean así, son efectivamente trabajadores también que generan otras fuentes de empleo, pero son, no son los dueños del capital de este país, puedan redefinir una forma política distinta de fijar la lógica del reajuste salarial, y que no sea en base al salario mínimo. Yo creo que hay que empujar discusiones que en otros países cursan y que acá se ven casi como, como señaló alguna vez Evelyn Matei, posibilidades de incendio a cada rato, porque sabes que finalmente cuando el país discuta las cosas que tiene que discutir realmente y nos pongamos de acuerdo en cuanto, por ejemplo, hoy día es necesario para que una familia viva, no vamos a estar todos los años discutiendo y agarrándonos de los moños por 10 pesos más o 7 mil pesos menos. El punto no pasa por ahí, sino que pasa con cuánto vive una familia hoy día. Y también, por cierto, es interesante y provocador también revisar cuáles son los salarios máximos, porque así como en algunas empresas, cierto, se plantea y siempre se usa de escudo y de excusa las pymes, hay empresas en las cuales los trabajadores ganan 7 millones de pesos, 8 millones de pesos, 10 millones de pesos, los altos gerentes, y eso nunca está sobre la discusión. Entonces, ¿cuál es el salario máximo también? Claro, esa discusión estaba durante el gobierno del presidente Allende y desde ahí no se volvió a nunca más se volvió a tomar. O sea, se ha invisibilizado absolutamente y nos tienen discutiendo durante muchos años si el reajuste va a ser 1.500 pesos más o 1.500 pesos menos. Pero la discusión tiene que salir de ahí. Tenemos que cambiar el debate, cambiar el foco del debate, y es con cuánto vivimos y cuánto es justo en términos remuneracionales el valor del trabajo que nosotros estamos aportando. ¿Cuál es el verdadero valor de ese trabajo? Hoy día el problema, que si nosotros lo vemos desde la política pública, es que cuando tú tienes salarios mínimos bajos y tienes además una desigualdad tan grande a nivel salarial, donde tienes la gran masa de trabajadores cercano al salario mínimo, eso repercute directamente en el tema previsional. Si en Chile hay tan bajas pensiones, varias razones, pero una de las fundamentales es porque si tú ahorras un porcentaje bajo, que es el 10%, sobre un salario bajo, eso va a ser siempre bajo, y mañana tu pensión va a ser paupérrima, que es lo que nos está pasando hoy día. Y el gobierno pone como alternativa nuevamente el tema de la lógica subsidiaria, de que este monto se pueda complementar quizás con subsidios del Estado. Siempre es esa la forma que tienen los trabajadores de poder alcanzar un monto digno. Claro que sí, pone como posibles soluciones, un subsidio a la empresa privada que les permita, cierto, subir un poquito su ingreso a la familia. Sin embargo, el gobierno, cuando discute políticas de protección social más generales, como por ejemplo el tema de la renta básica de emergencia, que había permitido a los trabajadores durante estos periodos hacer una efectiva cuarentena, señala que no tiene recursos. Pero para subsidiar a la empresa privada, ¿cierto?, ahí aparecen los recursos. Y el tema es que ahí la riqueza se genera solamente para los dueños del capital. No hay una redistribución. ¿Por qué? Porque uno pensaría que hay una redistribución de esa riqueza si tuviéramos un sistema impositivo a la vez, y pudiera luego, vía impuestos, recaudar esas utilidades o la parte que le corresponde al Estado para volver a reutilizarlas. Sin embargo, va avanzando en esta lógica. Fija un salario mínimo muy bajo, genera subsidios para complementar este salario, pero además genera un conjunto de exenciones tributarias transitorias por esta misma condición pandémica, digamos, que van a estar vigentes durante los próximos 3 años. Y el Estado no va a tener una capacidad recaudadora potente. Por tanto, aquí se está amarrando y se está hipotecando también el mediano plazo. Esto no es un tema que va a impactar solamente hoy día al país, va a estar impactándolo por varios años más, porque en la propuesta tributaria que propuso el gobierno hay varias medidas que hacen que los impuestos se posterguen y en algunos casos se exima de impuesto a utilidades que antes se grababan. Entonces, finalmente, se hace el subsidio a la empresa privada, pero no hay una devuelta, porque lo tributario no recoge esa recaudación. Y ahí damos cuenta una vez más de un Estado absolutamente subsidiario que requiere ser cambiado, porque ese es un modelo que se ha agotado. Es un modelo de desarrollo que se agotó, es un modelo que lo que ha hecho es generar súper ricos y muchos pobres. Pocos súper ricos y muchos pobres. Así y en esa es. Situación estamos, y yo creo que si ya para el 18 de octubre no quedó suficientemente claro, veo que el gobierno tuvo un pequeño tuvo un pequeño momento en que abrió los ojos cuando la ciudadanía se lo dijo fuerte y claro en las calles. Al parecer hay que estárselo recordando permanentemente, porque rápidamente pierden la memoria. Así es. Esas fueron entonces las palabras de la dirigente del Partido Comunista de Chile, abogada y ex subsecretaria de Previsión Social, Janet Jara. Le agradecemos mucho por este contacto telefónico con Radio Nuevo Mundo. Que esté muy bien. Muchas gracias, Macarena. Que esté muy bien la Radio Nuevo Mundo. Un abrazo. Hasta luego. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.